Mamá. Dime, hija. Hay algo que no entiendo. ¿El qué? La gente lleva una bandera roja, amarilla y morada. ¿A qué país pertenece? Caminamos. Producciones en Tránsito presenta Olvidamos. Crónicas Republicanas. Sin quererlo naufragamos. ¡Han empezado a cargar los grises! ¡Bestias! ¡Fascistas! Nuestro sueño en lo alto. ¿Qué está diciendo? Eu xuro, lle... Trátase dun erro. Que teñen que ver os meus ideais políticos con ser terrorista. Nos non fixemos nada. De poder tocarlo. Trabajo no es un delito. Tengo que comer, tengo que pagar luz, agua y todo. Si no trabajo, ¿qué haces? Empresa solo entiende con la presión y las movilizaciones. Las palabras se las lleva el viento. No vamos a dejar de luchar. Y nadie quiere la dureza del timón. El silencio reina en la tripulación. ¡Han matado a Amador y a Daniel! ¡Han matado a Amador y a Daniel! Recordando. Nos irán hasta que los echemos entre todos para siempre. Crónicas Republicanas. Estreno miércoles 21 de mayo a las 8 de la tarde. Ateneo Ferrolán.